preguntando. Lo estoy preguntando. No, es que... No preguntando si es que el PEA siempre ha estado en contra de lo público. Si lo que exigía también para el tema de los presupuestos es que fuese privada. Mentira. Vamos a hablar claro, ¿eh? Mentira. Vamos, mentira no. Eso es cierto. Eso es cierto.